saber que no era fácil. Debí saber que no todo es como es. Debí gritar cuando podía y no temerle. Tema en mi